Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El expresidente Sebastián Piñera retoma hoy las actividades con un encuentro de su ex comité político en Fundación Avanza Chile. Andrés Chadwick, Cristian Larroulet, Cecilia Pérez y Felipe Larraín participan de la reunión en la que se define la agenda de marzo. El programa incluye su eventual proclamación como candidato, así como un encuentro con el presidente argentino Mauricio Macri el próximo 7 de marzo. Otro de los exministros que aparece en la prensa el día de hoy es Jaime Mañalich. El ex titular de Salud cuestiona que todavía haya división en Chile Vamos. Según Mañalich, el bloque debería unirse en torno a la candidatura de Piñera y proclamarlo como su candidato único. El anuncio de la candidatura de Carolina Goic generó una nueva dinámica en el escenario electoral, especialmente porque Goic tomó la definición de querer medirse frente a Ricardo Lagos y Alejandro Guiller en una primaria de la nueva mayoría. Mientras la directiva cierra filas en torno a Goic y su postura, al interior del partido aumenta la tensión, ya que hay un grupo no menos importante de líderes que creen que con esto simplemente se está facilitando la proclamación de Guiller. La lógica es que una candidatura de C restaría votos a Lago, mientras que Guiller agruparía el voto más duro de la nueva mayoría. Mariana Elwin sostiene que es ilusión pensar que Goic o Lagos puedan ganar una primaria de la nueva mayoría. Sin embargo, el vicepresidente del partido y diputado Matías Walker asegura que la candidatura de Goic no es testimonial. Walker ve una oportunidad real para que Goic asuma el liderazgo de la coalición de centroizquierda, no la nueva mayoría. Especialmente dado que el retraso en el fichaje de militantes hace poner en duda la existencia de varios partidos, como el PPD y el Partido Radical, que proclamaron a Lagos y Guillermo. Volvemos al ámbito local y policial. Fue un fin de semana bastante movido en este ámbito. Por ejemplo, en Osorno, alrededor de las 23:50 horas de este viernes, 17 de febrero, se produjo una colisión y posterior choque en calle Poniente con Parinacota, intersección con señalética, dejando como saldo una persona lesionada, llegando al lugar bomberos y personal de carabineros del sector. Había chocado un Hyundai patente FFS19 tras colisionar contra una vivienda número 960, una camioneta Toyota patente NX7283 tras colisionar impactó un poste. El conductor de este último vehículo fue detenido. En el lugar, nuestro colaborador Hans Lara conversó con el teniente de bomberos Sebastián Sepúlveda. Bueno, esta noche fue llamada la unidad de la octava y quinta compañía a un rescate a esta avenida, encontrándose una persona al interior del vehículo. ¿La persona sería sexo? Sexo femenino. ¿Aproximadamente? Unos 30 años. ¿La situación que se encontraba ella? Con dolor abdominal, lo que se pudo apreciar. Era el conductor del auto. Había mucho público alrededor del vehículo observando, lo cual dificulta mucho la labor de bombero. En Río Negro, este miércoles 15 de febrero, en horas de la noche, fueron detenidos dos sujetos de 25 y 28 años en calidad de imputados por el robo con violencia en contra de un hombre de 33 años, hecho ocurrido en calle O'Higgins de la ciudad de Río Negro, y la supuesta víctima los acusaba de agredirlo, trasladarlo a un sitio de Eriazo, golpearlo y robarle una cadena de plata. Lo anterior dista bastante de la versión de los imputados, quienes se comunicaron con este medio. En el siguiente audio los descargo de los hasta ahora imputados por robo con violencia. Pasó que yo venía saliendo de mi casa con mi amigo y afuera de mi domicilio, al lado de mi casa, había un tipo gritando algo a la casa del lado. Este sujeto tenía rencillas anteriores con mi amigo y tiró a increparlo con una cuchilla, un arma blanca, y empezó a tirar piedras afuera de mi casa, lo cual yo procedí a defenderme y lo salí siguiendo hasta la esquina, cual él arrancó. Luego me devolví, me subí a mi auto y vine saliendo de mi casa, acá en la calle Punta Arena, con el Capuligán, llegando a la esquina, a la sede que está ahí, en Punta Arena, y apareció el sujeto detrás de un árbol con un fierro, cual me golpeó el parabrisas trasero de mi vehículo y me quebró el vidrio. Yo procedí a bajarme del vehículo y a defenderme y lo golpeé ahí en la esquina de la casa y la gente vio eso. Después llegó un sujeto que tiró el vehículo encima a defender al sujeto que le estábamos pegando, porque era injusto, él dijo que era injusto que le pagáramos entre 2-1. Y yo cuando lo increpé y le dije que por qué se metía él si él no sabía que por qué le estábamos golpeando. En esto, cuando llegó el sujeto de la camioneta, la otra persona arrancó hacia el lugar de la toma. Yo me subí a mi auto y me fui a Carabineros a hacer la denuncia por parabrisas roto.

En un contacto telefónico, el comandante de bomberos Mario Leal Azócar, con mayores antecedentes. Mi nombre es Mario Leal Azócar, comandante de bomberos del crucero. El día de hoy, alrededor de las 14 horas, se dio el alarma de incendio en el sector de Chiquipuche, donde acudió bomberos de la cuarta compañía de Mansirwe y además de bomberos del cuerpo de bomberos de Encelago. Al llegar al lugar se trataba de una casa habitación, casa de veraneo, de material ligero de tres pisos. El dueño fue identificado como don Eduardo Rejola Montenegro. Esto vendría siendo en el sector de piso 16, una casa de veraneo. Las causas del incendio se desconocen, ya que hasta el momento de iniciarse estaba desocupada, no estuvo arrendada en la mañana, según información que me entregó bomberos de Mansirwe, en el momento de que se inició el fuego estaba deshabitada. ¿Las pérdidas fueron qué porcentaje? Las pérdidas fueron totales. Seguro comprometido, ¿no es cierto? Y como digo, las causas van a ser investigadas. Alrededor de las 7 de la mañana de este lunes 20 de febrero, en el kilómetro 906 de la ruta 5 Sur, de norte a sur, se produjo una colisión entre dos camiones, un tractocamión marca Freightliner, placa patente YG3908, y un camión Mercedes-Benz, placa patente HC6315, dejando a los conductores con lesiones, al parecer, menores. Al lugar del accidente llegaron voluntarios de bomberos de San Pablo, personal de la concesionaria y funcionarios de la subcomisaría de carreteras, estos últimos quienes adoptaron el procedimiento de rigor. Al mediodía de este domingo 19 de febrero, un cabo segundo del ejército de dotación del destacamento de montaña número 3 Arauco, con asiento en la ciudad de Osorno, fue descubierto durmiendo en el living de una vivienda de calle Colbún del sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno. El uniformado fue descubierto por el arrendatario del inmueble, dando aviso de inmediato a carabineros, llegando al lugar minutos después funcionarios de la tercera comisaría, quienes lo detuvieron y a los que el imputado habría confesado haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas de tal forma que se equivocó de vivienda, ingresando con una llave que mantenía en su poder, ya que había arrendado ese inmueble hacía 2 años atrás. Esta versión fue ratificada por sus vecinos que lo recordaron de ese tiempo. Informada la fiscal de turno, dispuso que el hombre fuera presentado al control de la detención en calidad de imputado por violación de domicilio en el juzgado de garantía de Osorno. Y en lo deportivo, este domingo 19 de febrero finalizó el primer campeonato interregional de fútbol de los barrios organizado por la Oficina Municipal de Deportes de Río Bueno en conjunto con la Liga Central de los Barrios de Río Bueno, en donde participaron equipos de Puerto Montt, Osorno, Los Lagos y Río Bueno. En la final se enfrentaron los equipos de Atlético Juniors de Río Bueno con Atlético Las Vegas de Ragüe Alto de Osorno, venciendo este último equipo por 1-0 con gol de Pedro Binder, triunfo con el cual el equipo osornino se coronó campeón del certamen. Y gracias a Dios se nos dieron las cosas, a mí sobre todo, que el partido anterior no pude concretar y ahora pude hacer un gol, que gracias a Dios fue el único y nos da la victoria. ¿Qué te parece que se desarrollen este tipo de campeonatos interregionales de los barrios? Muy bien, porque así el club crece como en integridad deportiva y conocemos otros lugares y nos enfrentamos a otros rivales y todo suma. Todo nos va dando experiencia, porque a veces jugamos solamente en el barrio y después el equipo se desarma, esperamos hasta el otro campeonato, pero muy bien esto, que se haga, ojalá se siga haciendo. ¿Qué es lo que viene para usted como equipo? Ahora esto es como una pretemporada, por así decirlo, nosotros salimos campeones de los barrios ya, en Revuelto, y estamos esperando el club de Supercopa, que son los campeones de todos los barrios de Osorno. ¿Qué fecha? Si no me equivoco, empieza en marzo-abril por ahí. Sin embargo, la instancia no estuvo exenta de polémica luego que el equipo de San Pedro de Río Bueno no estuvo dispuesta a disputar el partido por el tercer lugar, por lo que arriesgan sanciones que podrían significar perder su cupo en el campeonato regional, como lo confirmó Héctor Albarrán, presidente de la Liga de Fútbol Local. Afortunadamente ayer resultó todo normal los 4 partidos, pero hoy día no, hoy día hubo una decepción porque San Pedro C, el campeón del año pasado, no quiso participar por el tercer y cuarto lugar contra Comandante Araya. Para mí y la directiva que compone Andrea Ojeda y Carlos Díaz, es incómodo de querer pensar en el tiempo estos campeonatos con la actitud de determinados equipos. Pero para mí hoy día fue muy bonito esta final, en cual un equipo humilde como es Atlético Junior perdió con un gran equipo de Osorno. Edgardo Martínez Sonono dijo que el mejor equipo de los ocho era el equipo de Las Vegas de Rahue, y fue el campeón. Pero no por eso vamos a dejar de disputar el tercer y cuarto lugar. Bueno, ¿qué explicación le dieron los dirigentes del equipo, los jugadores? En la explicación que me dio el delegado Ernesto Ortega, me dijo que los jugadores de San Pedro C no estaban para disputar el tercer y cuarto, sino que ellos están para primero y segundo. Bueno, cada institución tiene sus propios principios, pero instituciones deportivas están para todo. Yo pienso que, como dirigente, que las instituciones están para participar, para ganar, perder y disputar tercero, cuarto o lo que sea. Pero eso es voluntad de ellos. Entonces, el Real San Pedro C me decepcionó, no a mí, sino a la región de Los Ríos, porque yo tenía mucha confianza en ellos. Yo hablé con su delegado y fue bien franco el delegado, don Héctor. Nosotros no vamos a participar por tercero y cuarto. Perdimos con Atlético Junior y por eso es que se fijó este partido de el Atlético de Las Vegas con Atlético Junior para las 3 de la tarde, el único partido, porque antes tenía que haber sido tercero y cuarto entre San Pedro C y La Raya. ¿Cómo quedan los dirigentes de los barrios? Que lo dan esta alternativa de hacer esta recreación a nivel regional. Cuando un equipo de barrio local se niega a participar por un tercer y cuarto lugar, entonces nos quedan muchas alas para volar. Pero nosotros estamos acostumbrados a ser dirigentes y a que lo critiquen y lo opaquen. Pero el castigo de San Pedro C, ya se los dije al delegado, al señor Ortega, y él está ya afecto allá no a reconocer el no error, sino un espíritu que no corresponde al fondo deportivo. Sí, porque ellos, si querían disputar el primer lugar, tenían que haberlo ganado en la cancha, disputarlo. Obvio, tiene todo primer y segundo lugar se gana en la cancha, y con garra, con fuerza. Ellos ayer ganaron al equipo de Puerto Montt en penales, una final muy linda, jugaron muy bien. Y hoy día se opacaron porque Atlético Junior les ganó 1-0. Yo no entiendo la mentalidad de ellos. Lo que sí entiendo es que hay en San Pedro Sea hay varios jugadores federados que han sido seleccionados por muchos años por la selección federada, y no entiendo su actitud. Tampoco me quiero ir contra ellos. Ellos sabrán sus principios, pero de este medio de comunicación les digo que si ellos salen campeones este año 2017, no van a participar en el 2018 en ningún regional, porque va a pasar segundo y tercero. Ya, pero ya cambiando de tema, el balance de este campeonato, ¿un balance positivo? Desde luego un balance positivo, porque ayer jugaron contra Puerto Montt, Los Lagos, Osorno y La Unión, y quedar 3 equipos de Ribuano para la directiva de la Liga Central del Barrio fue bonito, porque solamente quedó eliminado O'Higgins. Y después llegar hoy día, igual pues la gente llegó, vio el primer partido, el único de la final, y estaba el público presente. Los barrios tenemos nuestra gente, se diga lo que se diga, es nuestra gente. Se comporte como se comportaron muy bien. Yo se lo pedí ayer en la negociación, que las barras no sean insolentes y los jugadores que comportes en la cancha, y dio resultado. Y de esto te da ánimo a seguir luchando para que hacer próximos regionales. Hoy día el Atlético de Las Vegas, un equipo muy bueno, que tiene 4 o 5 jugadores de cadete de Deporte de Osorno, y que Atlético Junior, un equipo puro barrio, le ha ganado 1-0, es un privilegio para Atlético Junior, y para nosotros igual no nos incomoda con un segundo lugar por primera vez hacer este campeonato. Producto del frente de mal tiempo, específicamente por la gran cantidad de agua caída, colapsó un alcantarillado ubicado en el kilómetro 68 de la ruta 1911, sector Las Gaviotas, provocando un socavón de unos 7 metros, lo que impide el tránsito vehicular. Lo anterior afecta a unas 40 familias al no poder transitar por el lugar con normalidad. La Municipalidad de Puerto Octay trabaja en la solución del inconveniente. En tanto, en el sector Caleta Cóndor se mantienen por su voluntad 17 personas que acampaban en el lugar, quienes esperan mejores condiciones meteorológicas para salir por vía marítima. Cabe señalar que las personas se encuentran en buenas condiciones. En consideración a estos antecedentes, la Intendencia de la Región de los Lagos, en coordinación con la Dirección Regional de ONEMI, mantiene la alerta amarilla regional por sistema frontal, la cual se encuentra vigente desde el 18 de febrero. Tomamos contacto ahora con Jonathan Ancagual, de Radio Mía, de Río Negro. Hola, buenos días, soy Nuri, encargada de cultura de la Municipalidad de Río Negro. Señora Nuri, ¿qué me puede contar usted del taller que, bueno, finalizó ya el viernes, del taller de cocina? Mira, sí, taller de cocina infantil. Es un taller que creo que no se había realizado acá. Fue muy exitoso, las mamás quedaron muy contentas, los niños también. Fue una actividad en realidad, una actividad lúdica que quisimos realizar en periodo de vacaciones con la finalidad que los niños se diviertan y al mismo tiempo igual estimular y desarrollar ciertos aprendizajes a través de la cocina. ¿Cuántos niños aproximadamente se llegaron ese día? Mira, nosotros este taller lo hicimos con la idea de que no más de 15 niños. ¿Por qué te digo no más de 15 niños? Porque teníamos una sola monitora. Y ya para trabajar con más niños en realidad se necesitarían más personas, o sea, más monitoras en realidad en este caso. Así que como estábamos trabajando con una sola monitora, fue 15 niños en realidad, 15 niños y niñas. ¿Desde qué edad llegaron ese día? De 6 años hasta 12 años. ¿Cómo fue el comportamiento? Mira, ¿sabes qué? Nos llevamos una gran sorpresa, el comportamiento fue súper bueno. De un principio las reglas las respetaron, se divirtieron, que fue nuestro objetivo mayor, digamos, que se divirtieran y que desarrollaran otro tipo de aprendizaje a través de este taller. Revisemos ahora las condiciones meteorológicas para la provincia de Osorno. Para mañana martes se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 21 grados, con vientos de norte a sur a 15 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el miércoles se espera una mínima de 15 y una máxima de 22 grados, con vientos de sur a norte a 9 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el equipo de www.pailobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.